Radio Comunitaria presenta la cobertura especial de la Asamblea Farco 2018. Más de 100 radios de todo el país debaten el proyecto anual de las radios comunitarias en la ciudad de La Plata. Bienvenidos y bienvenidas a todos a una nueva emisión especial en el marco de la Asamblea Anual de Farco en la Ciudad de La Plata. La misma ha tenido novedades importantes gracias a la participación de compañeros y compañeras de más de 100 radios que integran Farco. Por eso, compartimos los aportes que nos deja la Asamblea que se está llevando a cabo en este momento. Ahora es un momento también tradicional en las asambleas de Farco, que es la incorporación de nuevas socias, radios que han expresado su intención de sumarse a Farco y que han presentado una serie de requisitos, de documentación, y que han tenido la visita de algunos compañeros de la mesa de Farco o personas o compañeros que hayan sido encargados en esa misión de visitar a las radios por la indiada de la Mesa Nacional de Farco. Bueno, nada, gracias, agradecidos. Radio Ocupas se fundó en el año 2012 en la Asociación Civil Ocupas, que funciona para personas con discapacidad desde el año 2003. Para nosotros muy importante este momento de participar en este foro tan importante que aglomera tantas radios del país. Así que bueno, agradecidos, y esto espero que sea el puntapié inicial para seguir profundizando tanto que nos gusta hacer esto, que es radio para personas con discapacidad, pero también para toda la comunidad de Moreno. Muchísimas gracias a todos. 28, 29 y 30 de abril, Asamblea Anual de Farco. Parte de Radio Kermés, que tiene un recorrido un poco extraño que algunos envidiarán. Nosotros tenemos el privilegio de tener licencia legal. Fuimos desde 2013 y hasta 2015 exclusivamente una radio web que nació de un grupo de 10, 12, 15 personas que hacíamos producciones radiales para radios comerciales de la ciudad. Comerciales, pero con un toque también comunitario o alternativas, como se decía antes. Cuando se puso en debate la ley de medios, empezamos a pensar qué hacemos nosotros en una radio que no es nuestra, por qué no intentamos. Lo intentamos, participamos del único concurso que se hizo en Santa Rosa, donde hay 76, 80 radios. Hay una sola radio comunitaria, que es la nuestra. Hay un par más que también funcionan como comunitarias sin que el Estado las haya reconocido. Nosotros arrancamos en el 2013 aproximadamente. Estuvimos en funcionamiento casi 3 años y medio hasta que tuvimos problemas con la antena por problemas edilicios. Venimos haciendo un laburo anterior, ¿no?, con un centro cultural, con nuestro centro cultural La Chicharra, que tiene 17 años en Cuartel Quinto, en Moreno. Es una zona muy castigada en el conurbano, en el tercer cordón del conurbano. La radio de nosotros forma parte del barrio en lo que es la comunicación por las necesidades de todos los días, ¿no? Cumple un rol de amplificador de todas esas necesidades que tenemos en Cuartel Quinto y en Moreno. Yo siempre digo que la radio nos ayuda a sacarle hora en la calle a los pibes, porque también funcionan talleres, también funcionan programas hechos por jóvenes. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. La Riera, bueno, a partir de ese conflicto, cuando quisimos salir como organización campesina a visibilizar esta lucha que estábamos llevando adelante, nos encontramos que en la mayoría de los medios nos censuraban, no nos daban voz o simplemente nos daban un espacio muy acotado para que nosotros pudiésemos contar nuestro punto de vista de la problemática. Entonces, a partir de ahí surge la idea de poder tener una radio propia con un perfil comunitario para poder darle voz a todas esas organizaciones y esa gente que lamentablemente en los medios, en los otros medios de la localidad no lo estaban teniendo, sobre todo a la gente campesina, porque Chosmalal es una localidad que está ampliamente habitada por gente campesina que ha migrado a la ciudad por busca de un futuro mejor, porque en el campo no se le está dando lamentablemente ese futuro o esas condiciones para una vida digna, o gente que tiene familias campesinas. Bueno, mi nombre es Liz, también soy trabajador del INTA, junto con Miguel, con Mumi, mucha gente más, ¿no? Bueno, la radio se llama Central Ferroviaria. Nació con el proyecto que mencionaban cuando empezamos, que también La Pueblo viene de ahí, que es un proyecto junto con el INTA y lo que era la SAF y Farco, que era Sembramos Palabras, Cosechamos Derechos, somos parte de esa. Estamos al aire hace 3 años. Fútbol, que este año cumple 100 años, en la periferia, intentando comunicar otra ruralidad. Estás escuchando la cobertura especial de Farco. Desde el año pasado se aprobó este proyecto de la radio FM Esperanza. Empezamos desde cero, a levantar la radio de cero. Gracias a Dios se dio con el objetivo de ya trabajar en la radio. Hace 4 meses que está funcionando la radio. Es poco tiempo, pero creo que el objetivo que todos decidimos del pueblo y tan solo de el INTA que nos ayudó, por lo menos cumplimos un objetivo que, gracias a Dios, el pueblo por lo menos ahora está siendo nombrado. Porque la mayoría me preguntaba dónde era Chañar, nadie conocía dónde era Chañar. Chañar directamente está abandonado, y eso que tiene puestos de cultura. La mayoría de los cantantes folclóricos salieron de Chañar. Gracias a la radio pudimos ayudar a un montón de gente. Mi nombre es Luis, soy de Radio Comunitaria Encuentro de la ciudad de Córdoba, que es un proyecto político de donde se desarrolló la radio, que tiene, que además, un centro cultural, tiene en desarrollo un canal de televisión y un portal de noticias. Pero fundamentalmente lo que nosotros tomamos como elemento central y motivador de toda esta construcción es que entendemos que en estos tiempos fundamentalmente hay que desarrollar las trincheras donde poder resistir desde la comunicación, desde la cultura, y además de donde puedas arraigarte en el trabajo territorial. Asamblea Anual de Farco en La Plata. Bueno, gracias a todos y a todas. Por ahí uno lo que trata es de contar sin que se le escape nada de todo lo que quiere contar. La verdad que tenemos mucho que contar. Vamos a tratar de ser lo más sintéticos posibles. Estábamos en un lugar complicado, ya lo saben, muchos de los compañeros con los que estuvimos hablando. Creo que somos la única radio comunitaria en 100 metros, en 100 kilómetros. La verdad que para nosotros es un orgullo poder estar acá con ustedes. Yo antes hablaba con compañeros en el patio y les decían, no saben qué grato que es estar rodeado de cumpas. Somos una radio de puertas abiertas. Creo que estamos mostrando una nueva manera de hacer comunicación. Bueno, en la presentación dije que era Cristian, representando a la Radio Pueblo de Dean Funes, una radio ligada al movimiento campesino, pero en la ciudad. Nosotros venimos desde la cultura, también en un proyecto político, recuperando el carnaval y otras cosas, nos dimos con el movimiento campesino. También somos la radio que nace con Sembramos Palabras, por eso nos creíamos que ya éramos de Farco. 28, 29 y 30 de abril, Asamblea Anual de Farco. Buenas noches, soy María, aquí con mis compañeros Lautaro y Franco, somos de Mendoza, nuestra radio es la radio comunitaria La Guaribay del oeste de Godoy Cruz. El proyecto empezó más o menos para el 2010, debido a la situación de violencia que se vivía donde está hoy la radio, que se encuentra en el Centro Educativo Arcoiris. Hubo varias guerras de bandas narcos, entonces se decidió hacer este proyecto. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Cachi Gallo Rojo, estoy con mi compañero Facundo. Nosotros empezamos con la radio en el 2009, empezamos con un pequeño tallercito haciendo radio abierta, y después hace 2 años que se inauguró la radio con el estudio de radio, donde tenemos ya varios programas. Y bueno, nosotros pertenecemos al Centro Comunitario Gallo Rojo, que articula con la Red del Encuentro, que articula con 15 centros comunitarios de José C. Paz, Malvinas Argentina, Moreno y San Miguel, donde también trabajamos con jóvenes ahí en el barrio, tratando distintas problemáticas que sufren los jóvenes ahí en Barrio Obligado. Asamblea Anual de Farco en La Plata. Hola, buenas noches. Mi nombre es Silvana, yo pertenezco a Rosario, de la comunidad COM. Nosotros hace un año recibimos la licencia, pero todo cuesta. Todos los equipos que tenemos fueron logros de Peña, de compañeros que vinieron y se acercaron. Ahí con el compañero Pollo también, que viene dándonos una mano, y con otros más. Bueno, la intención de nuestra radio fue por problemas culturales también, porque en nuestra comunidad mucho se estaba perdiendo el idioma, la lengua materna, las cosas que veníamos haciendo en el Chaco. Acá, al llegar a Rosario, nos encontramos con otra realidad. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Eugenio Oscar, yo represento a Radio Virgen Urupiña 102.9. Somos una radio de la colectividad boliviana, peruana y todos los amigos, ¿no? Tenemos aquí, estamos en la radio hace más de 2 años, aquí en la ciudad de La Plata, en la parte de Olmos, y tratamos de llegar al corazón, ¿no?, de la gente, no perder nuestra cultura. Quiero decir con esto los bailes típicos de sayas, tincus y caporales y mucho más. Aquí llegamos con esta edición de la cobertura especial de la Asamblea Farco 2018. Desde La Plata, Radio Estación Sur 91.7. En la producción, Aileen Rocha. En la musicalización y los controles técnicos, Diego Cisternas. En la voz y locución, Noelia Díaz. Y quien les habla, Abril Lugo. Nos reencontramos en la próxima emisión.